aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Y qué importante es que se nos dé la responsabilidad para de esta manera iniciar el programa de Aleación Maestra en este jueves 3 de julio del 2014. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa de difusión de rock y metal de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos pueden escuchar digitando el www.casadelacultura.gov.es o si no, manualmente en el 940 AM. Es Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Bienvenidos al programa número 29 de Aleación Maestra. Yo me llamo José y para mí es un placer estar de nuevo al aire transmitiendo desde la nave de nodriza de Aleación Maestra. Un saludo musical a los brothers que nos sintonizan y un besote a las chicas que forman parte de las 169 fans registrados en el Facebook. Así es, les recomendamos darle like al fanpage, búsquenos en el Facebook como Aleación Maestra y serán parte de toda la política que ejercemos aquí en el programa para apoyar y difundir a las bandas de rock y metal ecuatorianas. Pero para el día de hoy, en el menú, les ofrecemos un suculento plato con las bandas de los países que se van a enfrentar en los cuartos de final de este Mundial 2014, así que... ¿Con qué iniciamos, mi bro? Cuéntenos usted con qué iniciamos, señor Castellanos. Ahí escuchen un chance, iniciamos con Crisium desde Brasil. Vaya ahí. We'll be right back. Escuchábamos el tema Extinction en Masa de la banda brasileña Crisium. Les cuento que Crisium es una banda de death metal formada en 1990 en Porto Alegre, el Río Grande do Sul, Brasil. Los tres miembros fundadores son los hermanos Colesne, aunque uno de los hermanos usa el apellido de su madre, Camargo. El nombre de la banda deriva de lo que en latín significa ser vidente de la abominación. La banda ha hecho extensivas giras por Norteamérica, Sudamérica y Europa, grabando su primer DVD oficial en Polonia. Hasta la fecha han lanzado 9 discos en estudio, 2 demos y 4 EPs. 4 EPs. Y de su última producción escuchábamos el tema, de su última producción, año 2011, de Grid Execution, escuchábamos el tema Extinción en Masa con la colaboración del vocalista de Ratos Deporado, Gordo. Les recuerdo también que Crisium cerró el Quito Fest del año 2010. ¿Qué más nos puedes contar, pana José? ¿Qué más les puedo contar? Sí, han visto el Mundial, actualidades del Mundial, los países clasificados. ¿Qué más les puedo contar? Cuéntenos usted, usted tiene el contenido general del programa. Aquí ya nos pasa la parte de producción, ya nos envía lo que es los cuartos de final. La polla mundialista. Ah, mañana ya juegan, ¿no? Sí, no, mañana ya son los partidos, de ahí justo. Hagan sus apuestas. Yo personalmente, Brasil-Colombia, le voy a Colombia a usted. También es Colombia, por supuesto. Colombia, amigo. Francia con Alemania, yo le voy a Alemania, usted. Ahí estamos difíciles, yo creo que... Igual Alemania de ley. Sí, todo chévere. Y ya, Alemania, Croacia, ahí diría que Holanda. Ahí está el piscinero Costa Rica, Robin. Holanda-Costa Rica. Ah, perdón, Holanda-Costa Rica. Holanda-Costa Rica, sí. No, Croacia, ya, Croacia, ya creo que la primera misma. La primera fase. Ronda quedó eliminada. Ya, de ley. Sí. Ahí sí, Holanda, de ley. Ajá. De ahí después de Argentina-Bélgica. ¿Usted obviamente Argentina? Para Argentina, de ley, yo también. El poder sudamericano. La tierra de Maradó. De ley, so grande, Diego. Oye. Estábamos escuchando música de la de Christian, ¿no? De Brasil, y que se prenda con Colombia, ¿no? De Colombia tenemos a la banda Koji Kabuto, y ahorita les invito a escuchar el temita Personal Jesus, que es un cover de Depeche Mode. Return and Touch Me. Receiver will make you believe. Mechanics, they confess to me to the test. The themes on your chest, you need to confess. I want to live where you know I'm a foreign kiss. The telephone, leave off the receiver or make you a believer. It takes a combat for me to the test. Please on your chest, you need to confess. I won't deliver. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra, señores, estamos otra vez al aire. Ustedes, mil gracias, nos escuchan a través de los 940 de amplitud modulada y también Aleación Maestra suena en directo por internet digitando www.casadelacultura.gov.es. Les cuento de Koji Kabuto, es una banda de metal industrial colombiana que nació en 1999 en Bogotá, Colombia. Su nombre es un tributo al piloto de la serie animada japonesa Mazinger Z. Usted sí veía Mazinger Z, esto es de nuestros tiempos. La verdad no alcancé a ver, verás. ¿En serio? O sea, año 84, 86, y en aquel entonces no teníamos mucho uso de razón televisiva. ¿Lo? Ya. Yo comencé con los Thundercats, por ejemplo, eso sí me acuerdo. Ah, ya. Pero Mazinger entonces no. Yo soy más viejo que usted, entonces. Pero solo por un mes nomás. Bueno, todo esto va con un soporte visual en cada una de sus presentaciones, nos cuentan Koji Kabuto, que refleja la influencia de la manga en su música a través del maquillaje corporal. Y sí es cierto, ¿no? La vez que les vimos acá en directo, Aleación Maestra también estuvo en el Quito Fest cuando estuvieron ellos aquí en Koji Kabuto y salieron todos disfrazados así malotes, güey. Ajá, en realidad estuvieron dos veces, en el 2004 y en el 2007. ¿No? ¿Y las dos veces fueron Quito Fest? Sí. Vea, la primera vez fue en la Carolina y la segunda vez fue en el Ichimbía. En el Ichimbía, claro. Yeah. Ya. Entonces, uh-huh. Ellos han participado en múltiples festivales y conciertos dentro y fuera de su país. Han compartido escenario con bandas como Slipknot, Cradle of Filth, Animal, Molotov, entre otras. Su primer disco, Metallical Human Prototype. Escuchemos. Escuchábamos el tema Personal Jesus, que es un cover de The Pitch Mode. Entonces, así las cosas. Oye, hablando de Colombia, les cuento a todos los que nos escuchan, a todos los y las que nos escuchan, que ayer, 2 de julio, se cumplieron 20 años del asesinato de Andrés Escobar, futbolista colombiano que militaba en el Atlético Nacional de Medellín y fue figura clave en la selección que clasificó al Mundial del 94. En el partido contra Estados Unidos, el defensor cometió un autogol que causó la derrota de su selección y su posterior eliminación en primera ronda. Al poco tiempo fue cruelmente asesinado y se especula que fueron oscuros intereses del narcotráfico y el paramilitarismo los que provocaron esta triste tragedia. Al momento de su muerte tenía 27 años de edad. Una cosa focota. Claro, y al respecto de la sanción a Luis Suárez, el presidente uruguayo José Mujica dijo que los dirigentes de la FIFA son una manga de viejos HP, así como la marca de mi PC. Sí, pero significa otra cosa. Ya. Ya. Yeah. Entonces, ahora vámonos a Francia, es otro país de los que todavía sigue con vida en el Mundial, no por mucho tiempo, hasta mañana. Y vamos con la banda Betraying the Matrix, y esto se llama When the War Ends. Disfrútenlo. Esto es Aleación Maestra. Bueno, escuchábamos a la banda Betraying the Martyrs. Les cuento lo que escuchaban, es un adelanto de lo que va a salir el próximo 15 de julio de su álbum, de su segundo álbum, Phantom. Les cuento que también es una banda francesa de deathcore y metalcore con tintes de metal sinfónico y metal progresivo. Proviene de la isla de Francia, es una provincia del país francés y se formó en el año 2008. Han lanzado un EP y un álbum de larga duración hasta la fecha. Escuchábamos la banda Betraying the Martyrs. Usted nos tiene algo de Ecuador, señor José. De Ecuador, claro, les cuento que después de mi trabajo el día de hoy, de jornada de trabajo, después pasé por San Juan, los estudios de San Juan, de los amigos allá. Una sorpresa, nos encontramos con la banda Zion Eligor, quienes van a estar presentes este día sábado. Este sábado en un conciertazo que va a venir Mortum, les cuento, viene Mortum. La ficha se llama, estoy aquí con la ficha en el Facebook, se llama Cultura Rock Yaruki, es el festival, ¿no? Va a estar como banda principal, banda Mortum, que es una banda de black death metal. También tenemos representando Ecuador, claro, ahí está el producto ecuatoriano, las bandas las bandas ecuatorianas, ¿no? El talento ecuatoriano es Mutilated Christ. Tenemos también nuestras bandas de Zion Eligor, una banda muy amiga de la radio, a quienes mando un saludo, a Cabrito, al vocalista, una voz vacancísima, es pura maldad. A Donny Stanhauser, que es el guitarrista de la banda, y a los otros padres, al Frank, que es el bajista, y al otro pana que se me escapa el nombre, el baterista, una máquina igual. Entonces ellos nos proponen algo en SoundCloud, lo cual estamos muy orgullosos de presentarlo en nuestro programa. En Aleación Maestra suena por primera vez Zion Eligor, y vaya ahí, vamos al concierto este sábado en Yaruki. We'll be right back. Y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Regresamos aquí a Aleación Maestra, son las 20 horas con 37 minutos en este jueves, no te ahueves, de Aleación Maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos pueden sintonizar manualmente, sintonizando, perdón, el 940 kilohercios de la amplitud modulada, o si no, digitalmente en www.casadelacultura.gob.es. En la esquina superior derecha existe un link que dice Radio CCI, ahí le dan clic, sale una radio clásica, le dan play y listo, se unen a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura. ¿Qué más tenemos? Continuando con lo del mundial, otro país clasificado, Alemania, volviendo desde Ecuador de nuevo hasta Alemania y volviendo a Brasil 2014, esto es de Creator Violent Revolution, y escuchemos. Pero léase algo de la biografía de la banda. ¿Qué? Entonces les cuento que Creator es un grupo de thrash metal formado en 1982 en Essen, Alemania, pero se oficializó en el 84 junto a sus compatriotas Tankard, Destruction y Sodom. Son considerados los cuatro grandes del thrash metal alemán. Hasta la actualidad han producido 14 álbumes de estudio y otras en vivo, y además de giras alrededor del mundo. De su producción 2001 Violent Revolution, escuchemos el tema que le da nombre al disco, Violent Revolution, de Creator, desde Alemania, desde el mundial, para ustedes, dale. Escuchábamos el tema Violent Revolution de Creator, representando a Alemania, que se enfrentará el día de mañana justamente contra Francia en los cuartos de final del Mundial Brasil 2014. Y ahora vámonos a Holanda, al país que yo quiero que quede campeón en este Mundial y que les gane a todos. Vamos con Good The Tronet, que es una banda de black and death metal de los Países Bajos. La banda se formó en 1990, pero es en el 96 cuando toma la real actividad con un contrato con Metal Blade Records. Y tienen a su haber 8 discos de estudio, y a continuación les invitamos a escuchar Good The Tronet, Poison Fog. Disfruten ahí, desde Holanda. Yeah. Escuchábamos a Goat the Tronet y el tema Poison Frog desde el país de Holanda, y estamos en Aleación Maestra, puro rock, harto metal. Bueno, ahorita aprovecho el momento para mandar los saludos a los brothers de Rotten Company que están escuchándonos todos ahí en el en sus móviles o en sus computadoras, no sé en qué lo hagan, pero están escuchando. Bacano, gracias por escuchar. También a Diego Salazar, colega aquí de la radio, a Luis Castellanos, que me escucha en New Jersey, allá en Estados Unidos, y a la Catrushka, pana. Ella sabe quién es. Todo bien. Sigamos en la lección maestra. Listo, yo también quiero mandar unos saluditos ya que estamos en este segmento afectuoso. Un saludo para Cato González, para su amiga Daniela, para el Chino, para mi primo Alex, que el martes estuvimos festejando por ahí por el valle echando unas micheladitas, por lo que ya mi primo clasificó al siguiente semestre. Entonces ya, esa es, viva la UTE, viva la ULA, viva todas las universidades en las que estuvimos ese día. También un saludito también para los padres de Zion Eligor, que este sábado 5, recuérdenlo, van a tocar en el Flamingo Bar, esto es en Yaruquí, a las 12 a.m. La entrada cuesta $12 en la preventa y $15 el día del evento. Vayan por allá porque va a estar Mutilates Christ, va a estar Mortum, va a estar Nosferatu Dark y otras bandas de la escena nacional y local. Algunas bandas conocidas de por ahí, ¿no? Claro, panas, bandas así, conocidos, amigos de Aleación Maestra. Y es justamente parte de la política del programa apoyar y difundir el rock y metal nacional. Les invitamos a todas y cada una de las bandas de rock y metal a que nos envíen sus propuestas para acá agendar una entrevista y difundir su música, porque esa me parece que es la única manera en la que se puede fortalecer este movimiento. Ahora medios, porque estamos mundialistas nomás, no les hemos invitado a las claro. bandas, no se crean, pero ahí estaban toditas ahí en el playlist de Aleación Maestra, sí, listas sí, sí. para seguir sonando ya en cuanto ya veamos un campeón en el mundial. Vamos ahí a retomar esto de las entrevistas con las bandas locales. Y así que síganos enviando sus producciones y nosotros estaremos muy gustosos en agendarles una cita para una entrevista acá en la radio. Así mismo es, mi brother. Y pues vamos con una banda de Costa Rica que mañana se enfrenta, bueno, no mañana, el día sábado se enfrenta contra Holanda, ¿no? Claro, ya iba a perder, o sea, ya se va a despedir Costa Rica, sí, lastimosamente, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Para ser exactos, es el sábado 5 de julio a las 3 de la tarde en Salvador de Bahía, para que vean nomás. Aquí estamos con el apoyo mundialista, estamos informados y actualizados en lo del mundial. O más grande del mundo. Ya, bueno, entonces les contaba que les invito a escuchar una banda de Costa Rica, ya que sorprendentemente la selección tica, así como es conocida, clasificó... Los ticos. ¿Sabes por qué les dicen ticos? Por de Costa Rica, tica. Básicamente es otra cosa. Lo que pasa es que ellos, en su dialecto, en su forma común diaria de hablar, usan el tico, ¿no? Por ejemplo, el Josetico o el Danielitico, ¿sí cachas? El programático, sí. de aleación maestrica. Entonces, por eso es que le dicen el país tico. Ya. Entonces, de este país, Costa Rica, escuchemos la banda Inhuman. O sea, inhumano. Ajá. Con el tema Curse of Human Destruction. Les cuento que es una banda de death metal costarricense formada a principios de diciembre del 2011 por ex miembros de bandas colegas. Después de un par de cambios de integrantes y algunos conciertos locales, en abril del 2013 estrenan su disco, y del cual escuchamos el tema que le da el nombre a esta excelente producción, Curse of Human Destruction. Vaya y disfrútalo. Thank you.

Estamos ya en buenos números y estamos subiendo. En esta semana esperamos ya llegar a los 200 likes, así es que con su apoyo vamos a lograrlo. Por muchas cierto, gracias a todos tenemos, por escucharnos. ¿Cuántos likes tenemos? Ahorita exactamente, ya le doy el dato, usted continúe hasta mientras yo le busco el datito, ¿ya? Les invito a toda la gente a darle like al fanpage, búsquenos en el Facebook como Aleación Maestra, ahí se van a hacer claro, eco de nuestra propuesta. Ya, ahora sí ya les tengo por aquí el datito. El datito después del virus me deja ver, es 164 me gusta exactamente. Bien, profesor. Yo estimo que según mis cálculos medios choretos de estilo que para unos 15 días más ya tenemos los 200. Así es que con su apoyo, ya saben, muchas gracias. El fanpage se llama Lesión Maestra Radio Rock y Metal. Así es, difundiendo y apoyando el rock y metal nacional. Y justamente, hablando de eso, de la canción 333, imagínense ya cuántas canciones, cuántos programas, 29 programas y 333 canciones, uh-huh. 164 me gusta. Oye. Y los números van subiendo. Y adivina lo que va a sonar. Adivina. Es la banda 333. De acá de Ecuador. Vea, para que vea que tenemos una banda que se llama 333, hecha especialmente para este programa. En el bajo mundo son conocidos como los medio bestias. Los medio bestias. Porque es la mitad del 666. Claro. Entonces, ¿qué nos dicen los medios bestias? Nos dicen, esto se llama Semana de Pecado. Vaya, pequen esta semana. Estás escuchando Aleación Maestra. Semana de pecado, lluvia de alcohol, domingo de rodillas te arrepientes, pasada de fuerza y hermandad, cristiano mentiroso, tu batalla cae. Se alimenta, no hay verdad. La solución que esperas nunca llega. Mientes, engañas, amas la maldad. Por más que te arrodilles, no te salvarás. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Le digamos a mi compañero que tengo toda la cara y Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Así como decía la Calix, visita nuestro fanpage. Estamos en Aleación Maestra, ya saben, tenemos 15 días para los 200, si no, ya chao. No, no, pues tampoco sea tan No, es una bromita, no se creerán. Aleación Maestra tiene aquí, de aquí de largo, así vamos a reunir igual. Vamos a seguir acumulando programas conforme el tiempo pase y conforme sigamos respirando, ¿no? Claro, de eso así también es. Depende. Esa es la idea. Vaya, entonces, volviendo a lo que es el mundial, ahora sí. De regreso a Buenos Aires. Bueno, sí, a Buenos Aires, sí. Y de ahí sí. A donde ensaya Rata Blanca, que es en Buenos Aires, por ahí el barrio de Bariloche, la calle Manzana 54. Está ahí ensayando la banda Rata Blanca en estos momentos, preparándose para lo que será el concierto acá en Ecuador. Rata Blanca, para los que no lo saben, es una banda de heavy metal formada en la ciudad de Buenos Aires y en el 86, que está considerada una de las más importantes e influyentes del heavy metal en español, aunque durante su carrera también ha incorporado hard rock, power ballad, power metal, speed metal y metal neoclásico, combinando pesados riffs con estructuras melódicas y armónicas en la música clásica. Oye, estoy leyendo aquí en de la biografía que Rata Blanca se formó en el barrio de Bajo Flores. Ajá. Tú que conoces Buenos Aires, ¿en dónde queda Bajo Flores? Bajo Flores vendría a ser más o menos como quien dice... ¿El sur o el norte? No, es un barrio así de caché, ajá. No tan de caché, ¿no? Vendría a ser como Quinquito, para que ustedes se hagan la idea, vendría a ser así estilo a la Carolina, como vivir en la Carolina, ¿sí? Ah, ya. Medio central, así cerca de por ahí todo. Claro, la gente también debe saber que Buenos Aires es inmensamente grande, ¿no? Claro, Buenos Aires como 20 millones de personas en ese lugar. Claro, ciudad. Buenos Aires creo que ocupa todo el Ecuador en realidad. Sí, es gigantesco. Ahora, te cuento también que Rata Blanca se estará presentando el próximo 25 de julio en el Ambato Rock y Arte, y a día seguido, es decir, el 26, actuarán en Atuntaki en el Harmony Fest. Y ahora viajemos en el tiempo hasta el año 1991 del disco Magos, Espadas y Rosas. Les invito a escuchar esta verdadera obra maestra llamada Haz tu jugada. Haz tu jugada, entonces. I know. una verdadera obra maestra, la que escuchábamos a cargo de Rata Blanca, el tema Haz tu jugada, desde el año 91 del álbum Magos, Espadas y Rosas. Esto es Aleación Maestra. Y ya estamos otra vez al aire con Aleación Maestra. Vamos ahora en nuestro recorrido mundialista por los países, 8 países clasificados a esta fase que ya empieza mañana. El último país que nos queda es Bélgica. Y tenemos una banda que se llama Inquest. Pero antesito de esa banda, usted tiene novedades de los cuartos de final, señor. Ah, ya quiere las novedades. Pero de los cuartos, supuesto, de final. Aprovechemos entonces el tiempo. Al público, ahí lo está. Lo que pida. Dice que jugadores suspendidos para los cuartos de final 2014. 3 son los jugadores que se perderán por suspensión los cuartos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014. ¿Quiénes? El argentino Marcos Rojo, el brasileño Luis Gustavo y el costarricense Oscar Duarte. ¿Oh, ya? Ya, le cuento que Rojo fue titular indiscutible, fue amonestado en el partido que el albiceleste ganó 1-0 Suiza, su segunda amarilla del Mundial, que automáticamente lo deja fuera del partido ante Bélgica que se jugará el sábado. La misma situación ocurrió con Luis Gustavo en el partido donde la verde amarela igualó 1-1 con Chile antes de imponerse desde los penales. El mediocampista no estará en el partido ante Colombia que se jugará este viernes. Ya mañana, ¿no? Claro, sí. Oscar Duarte, de selección tica, fue expulsado en el partido ante... Oscar Duarte, de la selección tica, fue expulsado en el partido contra Grecia y recibió las amonestaciones y pagará su castigo el sábado cuando los ticos busquen acrecentar su historia mundialista en el duelo con Holanda, que no lo creo. Claro, justamente recordamos que Costa Rica estaba ganando muy bien y tuvo que aguantarse todito el segundo tiempo con 10 jugadores por la expulsión de este jugador Duarte que tú dices. Ah, ya, chévere. Pero yo creo que igual le espera el fin de su prometedora carrera mundialista contra Holanda. Claro, ya Holanda es una super máquina poderosa y Arjen Robben es un super piscinero clavadista especializado en clavados. Ahora que dentro del área. Ahora que no vaya a sorprender como le pasó a Inglaterra y a Italia. Okay. Claro, se regresaron prematuramente, ¿no? Vayan a sorprender. Italia, discúlpenme, pero Italia, ¿qué? ¿Cómo le están? Italia tiene un equipazo, tiene Balotelli, tiene Andrea Pirlo, tiene a Gianluigi Buffon. Chuta, tiene a todos. Y se fueron en primera ronda. Es increíble. Como Ecuador, ¿ve? Oye, y es el segundo mundial que le pasa eso. Porque no. en el de Sudáfrica también le pasó lo mismo a Italia. Se fue en la primera ronda, yo sí me acuerdo clarito. Qué raro, ¿no? Qué raro de las selecciones. Así que chuta, vienen con estrellotas. Es que bueno, una cosa es jugar en un club. Ajá, una cosa es jugar en un club y otra cosa ya diferente es jugar para tu país. Así como, si no, pregúntenle al Anthony Valencia. Una cosa es jugar con tu club y otra cosa es jugar en tu país. Con tu club sí juegas porque te pagan todo el año. Con tu país no le metes tantos huevos porque no te pagan mucho y no te mantienen todo el año. Bueno, verás, eso de que no le pagan mucho me parece que es medio dudoso, porque sí son medios jugosos los sueldos que tanto jugadores como dirigentes tienen. Claro, bueno, contradiciendo lo que dije, también si clasificaban, igual la FIFA les daba su premio económico a la selección. Si no me equivoco, eran como 8 millones de dólares por clasificar a octavos. Vaya bien. Vaya ahí. Esas lucas ahí, juntitas. Bueno, dejémonos ya de hablar de sueños frustrados, porque fue un sueño frustrado lo que nuestra selección no pudo clasificar a octavos. Y mejor les cuento de Inquest. Es una banda de death metal técnico proveniente de Bélgica y han sacado hasta el momento 6 discos de estudio. Han participado en casi todos los festivales de verano de Europa, siendo una de sus principales actuaciones abriendo a Fear Factory en el año 2006. Fear Factory, de su más reciente producción, Mind Over Matter, escuchemos el mismo tema que le da nombre a este disco. Mind Over Matter, para ustedes, esto es Aleación Maestra. Gracias por escucharnos. Esto es... Try to walk the Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. ¡Jueves, no te hueves! ¡Aleación Maestra! Jueves, no te agüeves, ya se está acabando el programa de Aleación Maestra de esta noche y ya estamos quemando los últimos cartuchos. Y les tengo una... Pan caliente. Ajá, un pan calientito que nos vino ahorita desde pasionlibertadores.com, que es una página que se la recomiendo a todos los hinchas del fútbol. Según Oliver Kahn, Francia no es un gran equipo. Vea eso. ¿Por qué? Oliver Kahn vuelve a la palestra del fútbol. ¿Y qué dijo? Y dice que el ex guardameta alemán, subcampeón del mundo en Corea-Japón 2002, consideró que el combinado francés, rival que enfrentará a la selección de su país en cuartos de final de Brasil 2014, no debería representar una sola amenaza para avanzar a la siguiente ronda del torneo. En declaraciones al Metro News, Oliver Kahn señaló que la selección de Francia dirigida por Didier Deschamps tiene varios puntos débiles que quedaron en evidencia en octavos de final, donde el cuadro galo superó a Nigeria por 2-1. Sí, ¿no? Sufriendo. Claro, estaban así como que dijeron, y ahora Benzema y sus players decían, chuta. Así como dijeron cuando tapó Domínguez, dijeron, oye, ese man, ¿en dónde tapa, bebé? Una máquina, Domínguez, ese arquerazo, bebé. Querían ya, chut, todo con Domínguez. O sea, sí, me acuerdo que en el partido el saludos, por cierto, a todos esos seleccionados que jugaron bien y que nos están escuchando y que nos mandan sus saludos aquí. Y continúe con lo que iba a decir el señor Daniel, cuéntenos. Que justamente en el partido de Francia-Ecuador le felicitó Benzema a Dida. En uno de esos cabezazos que le tapó bien Dida, le felicitó. Es que disculpe, vea, no, pero Dida, chuta, Dida se... No, sí, ¿para qué más? Tapó bien, no hay problema. Muy apartemente de que este servidor sea hincha a muerte del club al que juega el señor Dida Domínguez, que ustedes ya todos conocen. Así es, David. No todos podemos ser perfectos. Oigan, vamos mejor ya con la despedida. ¿Qué le parece? Bueno, son las 21 horas con 26 minutos. Ya vamos cerrando el negocio. Ya vamos alzando ya todas las cositas. Lavando los trastes. Recogiendo nuestros cuatro trapitos ya para irnos a casita. Mami, ahí voy con hambre. Póngale más agua al caldo. Exacto, y ahí un cafecito, lo que sea, ahí ya sabe. Oye, apurémonos que se nos va el Metrobús. Son las 21 horas con 27 minutos. Esto ha sido todo por esta noche en Aleación Maestra. Nos vemos a todos los que van a estar. Vamos a estar representantes de Aleación Maestra este día sábado en Yaruquí a las 12 del mediodía. En la discoteca, que se me escapa el nombre ahorita y que ya se cerró el archivo. Pero el concierto es de Zion, el Igor. Sí, claro, la banda invitada local, ¿no? Y junto a otras más, como Nosferatu's Dark, Mutilated Christ. Claro, Mutilated Christ. Y después la banda invitada extranjera. Entonces les dejamos con el tema. Déjenme leer cómo se llama el tema por acá, por favor. A ver, dele, díganos cómo se llama el tema. The Order or Early Empty. Saludo para todos los panitos de Zion Eligor que estuvieron en contacto con nosotros y que ahí están sus canciones, y el sábado nos vemos ahí en Yaruquí. Ahí le escuchamos completamente a la canción Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Hasta el próximo jueves. Este fue el programa número 29. Recuerden los saludos a todos los que me conocen y un beso a las chicas. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.